No paso recordándote. Esto quedó en el ayer. No me busques más, no me llames más. ¿A quién le quiero mentir si tus besos no quiero aquí? Sigo buscándote, quiero volverte a ver. Aunque te extraño, tenerte me hacía daño. Tus besos eran foráneos, pero tu cuerpo me hechizó y no es justo. Aunque te extraño, lo nuestro estaba malo. Poco a poco lo notaron y todo se terminó. Ay, ay, amor. Yo que te extraño, quiero retroceder el tiempo y tenerte en mis brazos. Aunque te parezca raro, el barco se hunde como el Titanic. Recatémoslo poco y no entremos en panic. Te extraño y comprende, sigue la mecánica. Aquí no hay batalla como los Romani. A veces yo no quisiera ni verte. Tu recuerdo me nubla la mente. Porque te extraño, aunque es extraño. Tú me insinúas que me amas, pero hay otro bobo en tu cama. Soy el de la noche, el de la mañana. Tú me besas y me tratas como amigo. Esto no se puede, es un amor prohibido. Y yo te digo que esto hay que terminarlo, porque si nos pillan no vas a negarlo. De todas formas ya no quiero estar aquí. La telenovela ya termina y es el fin. Estar así no sirve, no quiero problemas. Para mí ya no existes, mujeres hay de más. Olvídate de mí, hoy me viste pero ya me fui. Mejor prefiero estar sin ti y un ratito más cero ni aunque feliz. Te extraño, tenerte me hacía daño. Tus besos eran foráneos, pero tu cuerpo me hechizó y no es justo. Aunque te extraño, lo nuestro estaba malo. Poco a poco lo notaron y todo se terminó. Ay, ay, amor. Y aunque te extraño, tú me hacías daño. Fui la peor víctima de todos tus engaños. Ahora que te conozco a ti y todos tus amaños, te juro que ya no vuelvo a gastar otro baño. Y es que tus besos, tus abrazos, tus caricias me dejaron mal. Ahora me siento fatal. Ojalá encuentres a alguien que te trate igual. Eras la más bella del cole. Tú en el equipo de fútbol te dedicabas los goles. Ahora te fuiste y tú a la grada me grita ole. Comentan por ahí que ya no hay quien te controle. No quiero que vuelvas cuando esta canción sea tendencia. Tú solita te pusiste tu propia sentencia. Y aunque me ha costado mucho superar tu ausencia, de todos modos muchas gracias por la experiencia. El pasado me visita, yo ahora te veo en mis sueños. Ya que no me necesitas, yo voy a poner empeño. Las mujeres como tú vienen con el mismo diseño y por naturaleza pasan cambiando de dueño. Y aunque te extraño, tú me hacías daño. Fui la peor víctima de todos tus engaños. Ahora que te conozco a ti y todos tus amaños, te juro que ya no vuelvo a gastar otro baño. Baby, cada vez que nos veíamos era ley. Que de lo nuestro nadie iba a saber. Eres de las que le gusta el replay, ey. Aunque lo nuestro era sin amor, no te niego, me dolió verte en las manos de tu dueño. Que después nos escapáramos. Tú sabes que siempre estuve puesto pa' todo lo que quisieras, aunque me mintieras. No esperaba que después de esa tuya no me respondieras. Qué bonita manera, te dejaste guiar por todo lo que tus amigas dijeran. Y mira qué sorpresa, de primera línea te fuiste directo a lista de espera. Y ahora no me digas nada. Presentando a César This is the remix. Con la nueva generación Pitágoras. Dímelo, Gio. Jay Solís. Memo. Aunque te extraño, lo nuestro estaba malo. Poco a poco lo noté.